vengan a mí, que este cuento les quiero yo contar. A escuchar. Vengan a mi mundo de sueños a soñar. Vamos ya. No traiga paraguas, una capa roja ni una gran cartera. Para llegar a mí basta solo fantasía y bondad. Había una vez un muchacho muy bueno y muy pobre. Se llamaba Godofredo. No tenía ni un centavo para comprarse un helado, y por esto todos los chicos del pueblo donde vivía le tomaban el pelo. Hubiera querido comer tantas cosas ricas el pobre Godofredo. Sus dos hermanos lo obligaban a ir todos los días a recoger leña al bosque, y pobre de él si traía poca leña. Queridos niños, ¿ustedes creen que es divertido cortar leña? De ninguna manera. Cansa mucho y saca callos en las manos. ¿Verdad, Godofredo? El bosque es muy hermoso y en primavera los pájaros lo alegran, pero para mí que voy todos los días a fatigarme, no es divertido. Una mañana, en que Godofredo está más desconsolado que de costumbre, encuentra en el bosque a una anciana. Pobre Godofredo, nadie se compadece de ti. ¿Por qué no te vas de aquí? ¿Dónde, buena anciana? No tengo ni siquiera una bicicleta. Oh, no importa que no tengas bicicleta. Puedes ir a pie, despacio, despacio. Tus suecos no son veloces, pero te llevarán en busca de fortuna. Godofredo se detiene un poco a pensar en las palabras de la viejita. Después, carga sobre sus espaldas la leña que ha recolectado. Será esta la última vez. Basta, yo ya estoy decidido. Cargar leña no quiero más. Voy a cambiar esta vida, solución definitiva. Me voy de este pueblo en la mañana, y si puedo, ahora muy temprana. A la mañana siguiente Godofredo parte. Se detiene un momento a mirar por última vez el pueblo donde ha pasado su niñez, y luego parte. ¿Pero hacia dónde? Sus ideas no están del todo claras. Sale al camino y encuentra a la viejita del día anterior. Godofredo, estoy contenta de que te hayas decidido. Sí, justamente yo... ¡Has hecho bien! Ahora te diré lo que debes hacer. ¿Conoces el peral aquel de la canción? ¿Peral? ¿Mm? ¡Ah, claro! Peral, peral, dime la verdad. No digas mentiras, dímelo, peral. Así es. Acércate al campo donde crece la planta y dirás al pie del árbol: peral, peral, dime la verdad. Habrá allí un hombre dormido. Cerca de él, atado a un árbol, un hermoso cisne. Tú deja dormir al hombre. Toma el cisne y escapa. El cisne es mágico. Si alguien lo toca, tú dices: ¡cisne, atrapa! Y él lo hace. Entonces la víctima queda ligada al cisne. ¡Ay, qué risa! Así es. Cuando hayas capturado un buen número de personas, irás hacia la capital del reino. La hija del rey no se ríe desde hace 10 años, tanto que la gente del pueblo la llama la trompuda. Si no se riera viendo el cortejo pegado a tu cisne, creo verdaderamente que no se reirá más en toda su vida. Veré si puedo hacer reír a la princesa. Un último consejo. Una vez que la princesa haya reído, toca a las personas prisioneras del cisne con esta varita mágica y quedarán libres. Bueno, gracias, viejita. Godofredo toma el camino y pronto llega al peral. Despacio, despacio, toma el cisne y se va. Poco después, pasa delante de una casa en construcción y un albañil quiere acariciar al cisne, que es hermoso. ¡Oh, qué hermoso cisne! ¿Puedo hacerle una caricia? Sí, cómo no. Ven aquí, cisne mío. ¡Mío! ¡Mío! ¡Cisne, atrapa! El albañil, con el rostro todavía sucio de yeso, queda atrapado. ¡Auxilio! ¡No puedo soltarme. ¡Tírenme fuerte! ¡Ay, qué risa! Albañil, ¿qué hace pegado a ese cine? ¡Catalina, en vez de estar ahí riéndote, toma mi mano y trata de liberarme! La muchacha toca la mano del albañil y también ella queda pegada. Godofredo retoma la marcha mientras los dos continúan en la tentativa de liberarse. Hemos capturado una albañil y a Catalina. Ahora el sistemático a quien atrapará. De pronto pasa un desollinador sucio como el carbón. Apenas ve aquella cómica procesión, comienza a reír. ¿Qué haces ahí, Catalina? ¿Juegas al trencito? Oh, desollinador, ven a liberarme. Aquí estoy. Uno, dos y... ¡Cisne, atrapa! Y el desollinador queda atrapado. Hemos capturado una albañil en Catalina y un desollinador. Ahora el sistemático a quien atrapará. Godofredo y su séquito llegan a la plaza de un pueblo donde se exhiben unos saltimbanquis. Un payaso, al ver pasar la comitiva, pregunta... ¡Desollinador! ¿Qué sucede? ¿Dónde vas? Es Catalina que me tiene atrapado y no me deja andar. Es este albañil que me tiene atrapada y no me deja ir. Es este cisne que no me deja libre. ¡Ahora los liberaré yo! ¡Aquí estoy! ¡Cisne, atrapa! Hemos capturado una albañil y a Catalina. Desollinador y un payaso con nariz de nuez. Ahora el sistemático a quien atrapará. Entre la gente que asiste divertida a la escena... Está en primera fila un funcionario de Estado gordo y redondo como un barril. ¡Paren todos! ¡Soy un funcionario del Estado! Aquí hay algo que no funciona como debe. Aquí hay desórdenes y yo no puedo permitirlo. ¡Los entregaré a todos a la policía! Y toma del saco al payaso. Godofredo entonces, rapidísimo... ¡Cisne, atrapa! La mujer del funcionario, una mujer alta y flaca como una institutriz inglesa, se toma del brazo del gordo marido para liberarlo, pero ella también queda atrapada. Godofredo continúa su camino a la cabeza de aquella cadena de gente... que parece un grupo de locos. Pronto divisa la capital. Por el camino llega una magnífica carroza, desde la cual se asoma una jovencita muy hermosa, pero con un rostro tan serio que dan ganas de llorar de solo mirarla. La joven es tan triste que ha conseguido que hasta la servidumbre la acompañe en su tristeza. Cuando la carroza llega a la altura del extraño cortejo, la jovencita, que es la hija del rey, comienza a reír. Pero a reír tanto que no puede parar. ¡Reímos nosotros también! La princesa baja de la carroza para reír mejor. Y cada vez que mira el extraño cortejo y los ridículos movimientos que todos hacen para liberarse, estalla en una nueva carcajada. Finalmente se dirige a Godofredo. Debes venir a la corte conmigo. Quiero que mi padre vea este espectáculo. Es divertidísimo. ¿Quién es divertidísimo? ¿Vuestro padre? ¡Ay, qué loco! ¡Vamos ya! Cuando llegan al castillo, el monarca se pone a reír desaforadamente al ver el extraño cortejo, al punto que, dada su edad avanzada, el médico de la corte comienza a preocuparse por su salud. Majestad, es peligroso reír tanto de una sola vez cuando no se está habituado. Pero el rey no se da por enterado. Entre risa y risa, dice a Godofredo. ¡Escucha un poco! ¡Pícaro muchacho! ¿Sabes qué recompensa te espera por haber logrado hacer reír a mi hija? ¿Un caballo blanco? ¡No! 1000 florines o un bello castillo. ¡Elige tú! Prefiero el castillo. Y ahora, majestad, preparaos para otra bella carcajada. Toco con la varita mágica a la mujer flaca del funcionario. ¡Ha al funcionario, al payaso, al desollinador, Catalina y al albañil. Hemos liberado una albañil a Catalina, desollinador y un payaso con nariz que no es, un funcionario y su mujer flaca. Ahora el sistemático a quien atrapará. Y ahora el cisne encantado está por atrapar a otra persona. La princesa sonriendo le tiende la mano. Lo toca. ¡Cisne atrapa! Y la princesa queda prisionera. Pero la joven ríe. No me desagrada estar prisionera del cisne. Esto quiere decir que deseas que vaya contigo a tu castillo. Bien, sea. Pediré al rey, mi padre, consentimiento para nuestra boda. El rey sonríe y hace un gesto de consentimiento. Ahora Godofredo dice con gran emoción. Gracias, princesa. Acepto de todo corazón. Después de nuestro casamiento, partiremos para nuestro castillo y llevaremos con nosotros a la buena viejita que ha hecho mi fortuna y a la cual debo también devolver la varita mágica. No nos olvidaremos. Llegó hasta aquí. Este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic. Y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá. Y otra historia comenzará. Oh.